de cargos al exalcalde de Antioquia por presuntas irregularidades en un proceso de licitación ya es un hecho. La Procuraduría indicó que los investigados podrán solicitar o aportar las pruebas que consideren pertinentes para su defensa. Se trata del exalcalde de Ciudad Bolívar, Antioquia, Antonio de Jesús Castaño González, el secretario de Obras Públicas, Juan Carlos Restrepo Ríos, del periodo 2016-2019, por presuntas irregularidades en la licitación para obras de infraestructura vial por 1.391 millones de pesos. Más noticias en Colombia, porque después de varios meses desarticularon dos bandas de microtráfico en Cúcuta. En medio de este operativo se logró la captura de su cabecilla, Luz Jacqueline de Hoyes, conocida como La Chiqui. En Colombia, 49 millones de vacunados. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. FM.

by myself. Cause I didn't know you, cause I didn't know me, but I thought I knew everything. I never felt the feeling that I'm feeling now that I don't hear your voice or have your touch and kiss.